A veces lo siento lejos y tengo miedo de pensar en voz alta. Y me olvido que aún antes de yo sospecharlo, él ya lo sabe. Y me siento desnuda cuando sus ojos tristes me miran. Y siento que estoy hecha de cristal, con una ventana en el pecho. Y oigo su voz, y sus palabras se adhieren a cada vello de mi cuerpo. Y me olvido de pensar, y me olvido de sentir. Y me pregunta y no sé qué decir. Si hablo, quizá verá que estoy vacía, que no soy nada.